sufriera de la mañana las largas alas para volar. Yo muy contento me trasladara a las riberas del canal. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor. Allí no hay llanto, no hay amargura, y no se sabe lo que es dolor. Allí es todo paz, alegría, allí es todo paz y amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con miles de ángeles alrededor.